su alma allá. Siempre vivo estará, señores, con su sonrisa, con su swing al bailar, les digo cadencia fina. Siempre vivo estará, señores.